Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Presidente de Marvel quiere que los Oscar reconozcan a No Way Home. Oficialmente, la nueva película de Spider-Man se convirtió en el film más taquillero del 2021. Sin embargo, desde el MCU ahora apuntan a otro tipo de reconocimiento. Y es que el presidente de Marvel, Kevin Feige, aseguró que No Way Home debería ser una de las 10 películas nominadas a los premios Oscar. En una reciente entrevista, Kevin Feige se refirió a las posibilidades de ver a Spider-Man No Way Home en la próxima ceremonia de los premios Oscar 2022. En la entrevista con The Hollywood Reporter, el presidente de Marvel aseguró que el film debería reconocerse por la academia. Además, lo compara con la última película del Señor de los Anillos, lo que rápidamente dividió a las redes. En la misma forma en la que El Retorno del Rey fue una celebración y culminación del increíble trabajo que se hizo en la trilogía, esta es una celebración tanto de la trilogía de Homecoming como de las otras películas, afirmó. Anteriormente, Feige acusó que los Oscars discriminaban al cine de superhéroes y que estos no premiaban a una película como No Way Home. A sus comentarios se sumó el presidente de Sony, Tom Rotan, quien también llamó a la academia a elegir el film. Al igual que la tercera del Señor de los Anillos, esta es una conclusión de una serie épica y es un cine comercial de calidad, añadió. Además, asegura que se debería reconocer la capacidad de No Way Home de triunfar en la taquilla pese a la pandemia. Cabe señalar que a la fecha solo una película de Marvel ha sido nominada a los premios Oscar como mejor película. Se trata de Black Panther, el film que terminó ganando los Oscar como mejor vestuario y mejor banda sonora. Este año, los Oscar tendrán 10 películas nominadas, lo que da mayor oportunidad a No Way Home. Sin embargo, las apuestas actuales no tienen considerable el film para que logre entrar a la carrera, que ya está bastante estrecha. Bridgerton revela fecha de estreno de su segunda temporada. Luego de un año del estreno de la primera temporada y alzarse como la serie más vista, ya hay detalles sobre el segundo ciclo de Bridgerton. En esta Navidad, Netflix entregó una estupenda sorpresa para todos los fanáticos de Bridgerton, ya que revelaron la fecha de estreno de la segunda temporada y detalles del elenco que la protagonizará. El pasado 25 de diciembre, Netflix dio a conocer a través de un video la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie Bridgerton, creada por Shonda Rhimes y que se alzó como lo más visto del año. Luego de un año desde que se estrenó la primera temporada, el servicio de streaming también reveló algunos detalles nuevos detrás de la trama. A través del video publicado, Jonathan Bailey y la nueva estrella de la serie, Simone Ashley, se unirán a los miembros del elenco que ya conocimos en el primer ciclo, quienes son Golda Rosenbaum, Alda Ando, Luke Newton, Claudia Jesse y la recién llegada Charita Chandler. Asimismo, indica que la segunda temporada estará disponible en Netflix el 25 de marzo de 2022. La segunda temporada de Bridgerton sigue a Lord Anthony Bridgerton, Jonathan Bailey, el hermano mayor de Bridgerton y Visconde, mientras buscan una esposa adecuada, cuenta el medio. Impulsado por su deber de defender el apellido, la búsqueda de Anthony de un debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece desafortunada hasta que Kate, Simone Ashley y su hermana menor, Edwina, Katrina Chandray, Sharma, llega desde la India, añade. Cuando Anthony comienza a cortejear a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones. Un verdadero matrimonio por amor no es una prioridad en su lista de prioridades, y decide hacer todo lo que esté a su alcance para detener la unión. Pero al hacerlo, los combates verbales de Kate y Anthony solo los acercan, lo que complica las cosas en ambos lados. Al otro lado de Grosvenor Square, los Farthington deben dar la bienvenida al heredero más nuevo de su propiedad, mientras Penélope, Nicola Coughlan, continúa navegando por la alta sociedad mientras mantiene su secreto más profundo de las personas más cercanas a ella. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!